de la línea. Entrevista. Y estamos en comunicación con Claudia Mazzardi, integrante del grupo Cuenteros Comunitarios. Claudia, muy buenos días, ¿cómo andás? Muy buenos días, Adriano, ¿cómo andás? Buenos días a toda la audiencia, gente linda de la Pocahuyo. Sí, bueno, contanos, porque hay actividades. Sí, se vienen muchas actividades nuevamente para las cuenteras y los cuenteros. En primer lugar, les contamos que ya retomamos el taller de permanentes de uh-huh. cuenteros comunitarios. No nosotras y nosotros no paramos durante todo el año, pero llega determinada fecha donde nos empezamos a reunir sistemáticamente para retomar los talleres, la formación. Uh-huh. Siempre hay que aprender algo más, preparar cuentos nuevos, trabajar con la voz, con el cuerpo, con las culturas de donde vienen viajando esos cuentos. Entonces, bueno, se necesita una formación sistemática también. O sea, le contamos a los vecinos que los cuenteros, además de contar cuentos, hay toda otra preparación, ¿no?, que estás hablando recién. Claro, hay para llegar a tener un cuento, como en realidad nos dedicamos a cuentería popular, a cuentos que no son de autor reconocido, sino que son anónimos, vienen viajando por el mundo, digamos, uh-huh. por el pueblo de donde salieron seguramente, por el grupo humano al cual pertenecieron originalmente, después viajaron mucho, ¿no?, de boca en boca. Entonces tienen su particularidad con respecto a eso, ¿no?, a su origen. Entonces, como cuenteras, narradoras, narradores, nos metemos, intentamos también conocer un poco de esa cultura, de sus costumbres, de su música, ¿no?, para poder entender más el mensaje que trae el cuento. Para poder contextualizar, porque a veces personajes y situaciones no significan lo mismo en distintas culturas o distintos lugares del mundo o en algunas épocas del mundo. Claro, justamente, sí, todo eso que dijiste. Así que es un laburo bárbaro, entonces. Sí. Es bastante completo, sí, es lindo, aparte es muy enriquecedor, vas conociendo a través de alguna historia, vas conociendo otros pueblos, ¿no?, otras humanidades. Uh-huh. Así que bueno, ya empezamos, ya habíamos empezado en marzo, después cada vez más seguido, y ahora, bueno, tenemos varias novedades con respecto a eso. A ver. Una es el lugar. Uh-huh. Estamos funcionando en la Escuela Superior de Música, ahí en Barrio de Arenal. Uh-huh. Los sábados, igual, sigue, sí, siempre, de 3 a 6 de la tarde, porque antes lo hacíamos más cerca del centro, en el Jardín 12, nuestra casita querida, pero bueno, estábamos buscando un lugar más cercano así al cruce de colectivos y más a mano. Cuestiones, más claro, más uh-huh. a mano, más de paso, que termina siendo más a mano, sí. Y bueno, y la gente de la Escuela de Música, estamos súper agradecidas que nos cedió el lugar y ahí estamos. Che, contanos. Es una de las novedades. Bueno, ¿querés contarnos bien de ese curso, cómo está estructurado, hay sí. módulos y demás? Otra novedad es que cambiamos la modalidad de formación. Ajá. Para los nuevos y las nuevas. Antes hacíamos, bueno, ustedes saben porque siempre nos han invitado a contarles esta experiencia, es que hacíamos por un lado el grupo de los que ya venimos transitando, cuenteros, ya el año número 11, y por otro lado una formación más intensiva de 10 o 12, a veces hasta 14 sábados, con la gente nueva, o sea, con aquellas personas que querían aprender a narrar. Uh-huh. Y después se sumaban al grupo. Este año hemos cambiado eso y ya desde el primer día la gente que ingresa, como nueva, así entre comillas, ¿no?, porque todos somos contadores de historias, nadie es nuevo en uh-huh. contar, pero por ahí sí en adquirir algunas de las herramientas de la narración oral, marchamos juntas, digamos, transitamos juntas y juntos esta nueva forma de encontrarnos. Entonces vamos así, haciendo lo mismo que hacemos siempre, un poco como descubrimiento para los nuevos y las nuevas, un poco para reforzar o también la oportunidad de dar a los que ya venían transitando. Así que, bueno, eso hace, por un lado, que se haga más larga la formación, o sea, va a recorrer el mismo tiempo que lo hacemos los permanentes. Está bien. Y me imagino que los permanentes también se actualizan. Claro, por eso, todo el tiempo. Pero bueno, ahora también es otro desafío hacerlo con la gente que por ahí recién está iniciándose en esto. Y la otra cuestión es que ya no lo hacemos con la gente nueva todos los sábados, sino que es sábado por medio. Ajá. O sea que queda un poquito más de tiempo, porque antes era más intensivo todos los sábados. Ahora lo hacemos un poquito más largo, pero sábado por medio. Uh-huh. Así nos da también la oportunidad a los que ya estamos, porque un grupo de cuenteros no solo se dedica a cuentería popular, sino que también arma espectáculos, tener un sábado para preparar esos espectáculos de narración escénica, digamos. Uh-huh, uh-huh. Si no estábamos todos muy comprimidos todo el tiempo, bueno, viste que uno se entusiasma después y hace muchas cosas. Bueno, así está un poquito más largo en el tiempo, más relajado y más juntas, en definitiva, y juntos. Sí, bueno, contar a los vecinos, ¿qué hace falta para que uno se arrime ahí a cuenteros para empezar esta cosa, este oficio que es cuentear? Bueno, solo se necesitan ganas, deseo, porque como te decía hace un ratito, todas y todos somos contadores de historias, es lo que nos hace humanas, ¿no? Uh-huh, humanos. Uh-huh. Así que es eso que ya nos constituye como personas, poder trasladarlo en buscar historias del mundo y traerlas otra vez acá al ruedo, ¿no? A veces, como te decía al principio, estos cuentos vienen de tan lejos que se han ido como impregnando de cuestiones que no le son propias o no le eran propias en un principio. Entonces hacemos como un trabajito de limpiar el cuento, de embellecerlo, de restituirle su alma, su luz inicial, uh-huh. Separarlo, porque a veces queda pegado con otros cuentos y no se entiende bien la historia, pero en el que lo escucha por primera vez hay algo que dice, ay, yo esto lo quiero contar. Una especie de reversión y ajuste. Exactamente, eso hacemos, sí. Mirá. Y, así que lo único que necesitas es ganas, ¿sí? Sí. Tiempo, los sábados uh-huh. de 3 a 6 de la tarde, que es lo único que queremos así, digamos, como tocar en cuestión de tiempos personales. Y después, que vos ya tenés tu cuento o tu canción, también tu mochilita cuentera, porque trabajamos otras cosas, ¿no? Los trabalenguas, otros elementos que nos sirvan también para llevar a cabo una cuenteada que sea agradable para todas las edades. Bueno, nosotros la llamamos la mochilita cuentera, también te preparás en eso. Después podés salir a contar y, bueno, vas a destinar el día que vos puedas para ir también según tu cuento o tus deseos, tus ganas, si va a ser para los más chiquitos, para adolescentes, para adultos mayores. Pero eso ya es más adelante, cuando ya tenés tu cuento, sí, para poder entregarlo a la gente. Ahora, así ¿cuántos? Que es todo eso, ganas. Está bien. Bueno, contarle a los vecinos, yo me incluyo porque tampoco lo sé, pero soy vecino. En este momento, ¿cuántos cuenteros hay? Más o ¿en menos. ¿En el pueblo? ¿En la ciudad? Sí, ponele. En las ciudades, porque en realidad somos vecinos de San Martín y de Junín. Ah, eso era lo que quería saber. O sea, cualquier persona, ya te decía, ¿no? Puede contar solo con las ganas, uh-huh. el deseo de hacerlo. Y nos formamos la grupalidad por gente de las dos ciudades. Uh-huh. Siempre, salvo 2013, que hicimos un taller en Junín, en general estamos haciendo los talleres siempre en San Martín, porque además están auspiciados por la municipalidad, ajá. ¿no? Por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Y seremos más o menos, éramos el año pasado unos 200. ¡Ah, la pelota! Sí, que están permanentes, así como girando alrededor de lo central, unos 50. Igual es un montón. Y que permanecemos y estamos, o sea, que no somos siempre las mismas o los mismos, pero vamos y venimos y sostenemos el grupo y ahora estamos haciendo la formación y todo eso, más o menos unos 30. Mira. De máxima, ¿no? Sí, sí. Y después siempre hay como un núcleo duro ahí de unas 15 personas, 17, que se mantiene a lo largo del bueno. tiempo. Porque como esto que te decía al principio, hay un grupo que viene transitando estos 11 años, o sea, la gente que va, a veces se va, vuelve, a veces permanecen todo el tiempo, algunas personas, y después cada año se va agregando, si quiere y puede, la persona que participó del el y como en casi inicial. Todo, arranca con mucho entusiasmo, después van quedando los que dicen, no, en realidad me gusta más esto, y sigue, u otro deja, y demás. Pero igual es un montón, hace 11 años que están dando vueltas, y ustedes andan por acá, andan por Junín, ¿por dónde andan? Andamos por todos lados. Por suerte hemos podido viajar también. Bueno, Junín y San Martín y las zonas rurales, todos nos conocen porque vamos mucho a las escuelas. Ajá. Digamos que las primarias y las secundarias son como lugares privilegiados, ¿no? Porque las adolescencias y las niñeces realmente disfrutan muchísimo de los cuentos y nos permiten llevárselos, nos invitan muchas maestras, también las de jardín, también los centros de día. Así que andamos por todas partes, principalmente por escuelas, porque son las invitaciones que más recibimos, pero también hemos estado en el Traún, en la fiesta del chocolate, también, bueno, te decía, con los espectáculos que incluyen cuentos en el Teatro San José, en el Festival de Invierno, y nos han invitado, estuvimos en Radatili, en Pico Truncado, en Paso Aguerre, o sea, hay otros lugares donde nos han invitado y hemos podido ir también llevando cuentos. Qué interesante. ¿Sabes por qué es interesante? Sobre todo el laburo que hacen ustedes con las adolescencias e infancias, porque estamos en una época en una época media rara, sí. Donde todo se cuenta en 20 segundos, ¿no? Claro. Digo, y que no está ni bien ni mal, ¿no? Pero el cuento es como ya también pasó con el teatro, la radio y la televisión, que ante nuevas manifestaciones o nuevas tecnologías a veces los dan por muerto, y el cuento no muere. Claro, tiene su tiempo, su ritmo, su inicio, su conflicto, su desenlace, y eso es muy importante para todas las conexiones neurológicas, ¿no? Narrar, secuenciar, sí, es cierto lo que vos decís, por eso quizás sea una herramienta de alguna manera que no hay que perder, porque nos constituye como persona desde lo humano que trae el cuento, pero también desde las posibilidades, las habilidades, ¿no? Y desde del lenguaje, del pensamiento. Pero eso es de cómo te constituye a vos como cuentera o cuentero, pero además el hecho social. No hay mucha gente junta mirando un video de TikTok, más allá de que uno de lo que uno piense, ¿no? De eso. Pero sí, claro. La gente se junta para escuchar un cuento. Como claro. Antes se juntaba por la función de los jugulares, que el cuento era llevar las noticias. Claro, ¿no? También es eso, el encuentro humano. Claro. Y además que contar un cuento implica mirarse a los ojos, implica estar en el momento. También esto que se habla mucho, ¿no? Del estar, el aquí y el ahora, el cuento también te permite eso, ¿no? Y volviendo a los inicios, a esto que tiene que ver con contar el cuento, que el cuento tenía que ver, bueno, vos sabés más que yo, desde una noticia a un acontecimiento, y eso era en los lugares donde se comía, en los lugares donde la gente se juntaba, en los mercados, en esos, digo, la cuestión social, ¿no? Claro, por donde pasaba la vida. La vida grupal, ¿no? La vida comunitaria. Donde se va tejiendo la vida. Y también te te comento que tenemos otra novedad con respecto a esta nueva formación, es que vamos a incluir unos seminarios de formación del arte y el artista, y sobre todo dirigido a grupos comunitarios que vengan haciendo algo a nivel grupal, pero no excluyente, a cargo de Irene Loza. Uh-huh. Y van a estar a lo largo de la formación también, y como te decía, también con esta nueva impronta de que no sea solo para cuenteras y cuenteros, sino para cualquier artista o persona interesada en el arte. Y van a hacer ahora en mayo 3 módulos. Uh-huh. Que uno empieza el domingo de 3 a 6 de la tarde, este domingo en la Escuela de Música. Uh-huh. Y los otros dos van a ser el sábado 20 y el sábado 27 en el mismo horario. Estamos hablando del seminario Sonantes y Andantes. Exactamente, de ese seminario, sí. Mirá qué bueno. Va a ser muy lindo compartirlo, no solo entre cuenteres, sino entre toda la gente que esté interesada en el arte, porque habla de esto de replantearse, ¿no? ¿Cuál es la función del arte en uh-huh. el proyecto humano? Como artistas, ¿cuál es nuestra función, nuestro rol? Porque sí. también la cuentería popular es un arte. No, más bien. Así que, bueno, ayudarnos a pensarnos desde ahí y junto con pensarnos como constitutivos de otros, de grupalidades, ¿no? ¿Qué y pasa bueno. con el arte y lo comunitario? Claro, y bueno, tiene una profunda definición, ¿no? De lo que tiene que ver con la cultura, de lo que tiene que ver con la manera del acceso a la vida social también. Claro. Claro. Mirá. Así que va a estar muy interesante, es gratuito, también puede acercarse cualquier persona. Ahí creo que nosotros le dejamos algún flyer a ustedes. Pueden escribirnos al mail de Cuenteros o uh-huh. al teléfono de Jimena, la secretaria, si quieren saber algo más, pero la entrada es libre y gratuita, o sea, pueden acercarse directamente un ratito antes de las 3 este domingo. Uh-huh. Y saber, bueno, que también son independientes. Si podés ir a uno y no podés ir a otro, bueno, por lo menos aprovechás uno. Y por si ahí te das cuenta mejor, y por ahí te pica el bichito de querer ser cuentero. Claro. Bueno, y eso, no sé si te lo dije, pero, o sea, va a estar abierto. O sea, como esta nueva modalidad de taller nos permite otras libertades, digamos, otras posibilidades. Uh-huh. Y otras oportunidades también, sigue abierta todavía el ingreso para el taller de cuentería. Che, y decí, ¿vos hace cuánto, Claudia, que estás acá en Cuenteros? 11 años. O sea, sí, socia fundadora. Sí, fundadora, sí, estuvimos ahí en las primeras, porque hace 11 años, que fue un 24 de marzo, justo que empezó el taller Irene, que bueno, Irene es la maga de los cuentos, de la cuentería popular, que sabe uh-huh. tantas cosas de cuentos, y llegó un momento que su mochila estaba demasiado cargada, decidió compartirla con la comunidad. Empezó con los talleres gratuitos, que fue autogestivo, lo hizo ella. Bueno, y las personas que empezamos en ese grupo, hicimos ahí nuestra primera presentación en Cotesma, me acuerdo ese año. Y después, ahí de esas reflexiones, de esas compartidas, de esas búsquedas, surgió esto de, ¿y si hacemos un grupo de cuenteros? Y decime, y, ahora... Bueno, una cosa llevó a la otra, sí. Y ese mismo año surgió Cuenteros Comunitarios. Bueno, y decime, ahora que sos cuentera de, no digo vieja data, pero de unos años, ¿qué sentís cuando, por ejemplo, le dicen a alguien que es un cuentero como algo... que denosta esa profesión, oficio, lo que sea? ¿Me repetís la pregunta? Claro, cuando le dicen, anda, cuentero, cuando le dicen a alguien a eso. Sí. No, es parte de la vida misma, ¿no? Las contradicciones y a veces cuestiones que no son lo real, pero para alguna gente es así. Es lo mismo que cuando se, así entre comillas, se bardea a los personajes de cuento. Uh-huh. porque no se sabe en realidad que el personaje en un cuento popular no es un personaje, es algo simbólico, es, uh-huh. representa otras cosas. Es algo para contar alguna situación. Claro, claro. Entonces no es solo así tan reducido a príncipes y princesas, por ejemplo, en algunos cuentos, que uh-huh. la mayoría no son de príncipes y princesas, pero como para tomar algo que circula, ¿no?, en lo diario, y dice, ah, no, pero no quiero ser princesa, porque la princesa siempre la salva el rey, o porque tiene que... Y bueno, y eso es más profundo que eso, o sea, uh-huh. son como arquetipos, ¿no?, símbolos de algo que está dentro de cada quien, no, y de cada eso. Uno y cada una. Entonces nosotras somos a la vez princesas, príncipes, reyes, ogros, sí. ¿no? Todo lunes, miércoles y viernes puede ser una cosa, martes y jueves otra, o incluso durante el día. Exactamente, sí. Está muy bueno eso. Está humanes, muy bueno. Humanes somos. Exactamente. Bueno, entonces, varias cuestiones. Arranca la formación. Arranca de... el taller, ya arrancó, pero se puede seguir ingresando de 3, de 15 a 18 horas uh-huh. en la sala auditorio de la Escuela de Música los días sábados. Uh-huh. Como no van a ser todos los sábados, bueno, salvo en mayo, avisan, estamos y listo. Con los seminarios. Uh-huh. Entonces tenemos, ahora lo próximo es este domingo, sí. de 15 a 18, el seminario. Sonantes y andantes. Se puede, sí, se pueden acercar y ahí compartimos, charlamos y se pueden sacar cualquier duda o consultar al mail cuenteroscomunitarios@gmail.com. Exactamente. Y, o el teléfono de Jimena, que está ahí, la secretaria. Sí, 2944-64-6144. Exactamente. Y si no, ya las próximas fechas sí van a ser seguidas, que va a ser el sábado 20 uh-huh. y sábado 27, segundo y tercer módulo del seminario. De 15 a 18 en la Escuela Superior de Música. Bueno, y si llega, porque esto va a seguir, vamos a estar al tanto de lo que... Sí, sí, le vamos a ir contando. Y también contarles a qué estamos, porque uh-huh. está bueno que la comunidad sepa, porque va a estar Irene... con el espectáculo Bactic, no sé si alguien se lo perdió, porque el año pasado, para el Festival de Cuenteros, que se hizo en el espacio de Trama, que estuvimos 3 días, sí, también sí, charlamos me acuerdo. Un poquito con ustedes, uh-huh. Se presentó, es un espectáculo maravilloso, ¿no?, que resume bastante de la cuentería, del cuentero, de los cuentos, de la misión del cuento, y bueno, y lo lleva adelante Irene en unipersonal, y se va a volver a hacer acá en la zona, va a estar en Junín el próximo miércoles y en San Martín el 26, en la Biblio 4 de febrero. Ah, decime acá de vuelta va a estar la fecha. En el Espacio Cultural La Neco uh-huh. el miércoles y el 26 uh-huh. en la Biblioteca 4 de febrero. Si pueden ir a verlo, porque la verdad que es una historia maravillosa. También tiene, bueno, sus particularidades, cómo está preparada, o sea, es narración escénica. ¿Es para todo público? Es para todo público. Está bien, sí, hay que aclarar sí. eso. No sé para los más chiquititos, porque por ahí hace cosas como muy... Bueno, no sé si sí. decir, todo es profundo también para los chiquitos, pero por ahí que se necesita un poquito más de silencio. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Si hay niñas y niñas que no, pueden... No, pero está, bueno, está bueno avisar eso. Sí, está bueno avisar está eso. Bien, sí. Uh-huh. Bueno, después te vamos a mandar bien para ver, a definir la edad. Sí, el tema es que no lloren, que se pueda escuchar, claro. ¿no? Como cualquier espectáculo. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, estaríamos con todas esas novedades, muchas ganas, muchos cuentos nuevos, mucha gente que ya se acercó y está participando nuevamente de San Martín y desde Junín. Y bueno, ahí vamos, por más cuentos. Bueno, quedamos así, Claudia. Así que ya hay muchas opciones, arranca la formación, siguen la formación de los que ya están y estos talleres abiertos. Así que bueno, nos estamos hablando en cualquier momento. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, también recordarle a la comunidad que si no tiene o no puede ir a Cuenteros, pero quiere aprovechar los seminarios, uh-huh. Lo hagan porque son muy interesantes. Uh-huh. Y también tiene que ver con la experiencia del trabajo artístico comunitario, que bueno, hay poco sobre eso, así que hay que aprovecharlo. Así que bueno, agradecerles nuevamente que nos difundan, que compartan lo que hacemos, igual que ustedes, que también son comunitarios y es un trabajo diferente, ¿no? Listo, Claudia, la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos a todos, buen día. Chau, chau. Estamos comunicados con Claudia Mazzardi, ella es integrante del grupo Cuenteros Comunitarios, así que bueno, con un montón de novedades que arrancan este domingo, módulos que tienen que ver con lo que es el oficio del cuentero y para ver lo que es el cuento, y después varios anuncios que vamos a seguir repitiendo por acá. Thank you.